información. Las 12 de la noche. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. What I hear, what I hear, soon and near, oh Lord, so clear, I hear a knocking at my door. I hear a knocking at my door. I hear a knocking at my door. Bended knees to pray. I soy Wynton Marsalis. Un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Yes, yes. Thank you. Hola, soy Wynton Marsalis. Un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Yes, yes. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Hi, good evening. I don't speak because I don't do this tour. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo de jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información, madrugada de sábado a domingo, domingo ya. Come Sunday, podríamos perfectamente decir aquello de Come Sunday, porque el espíritu del domingo, el espíritu de la festividad relativamente religiosa subyace en este trabajo que, aunque está grabado hace algunos años, es una recopilación que hace muy poco acaba de salir del maestro Marsalis de Wynton, y se titula The Spiritual Side of Wynton Marsalis, donde pues se recoge, como podéis imaginar, el espíritu de su tradición religiosa católica, además del espíritu de su ciudad natal, del gospel, de los himnos, de las músicas de las procesiones, del blues, etcétera, etcétera. Y por supuesto, ahí está Wynton. Y también el recuerdo, por una parte, al viejo maestro, al gran hombre de los derechos, como es Martin Luther King. Su influencia desde el punto de vista social y espiritual en todo lo que es el refrendo del pueblo negro, y también la presencia, la influencia tanto de John Coltrane con su A Lo Supreme, o de Duke Ellington con los conciertos sagrados. O sea, con esas referencias, con esos referentes, recurrir a Wynton en esta madrugada, en esta primera hora, y sentir esta música, además de sentir el saludo del propio Wynton, que, como ya veis, es un poco el gran músico oficial de todos los actos que se organizan institucionalmente, nunca mejor dicho, la redundancia vale. Pues, por ejemplo, el presidente toma posesión, ahí está Wynton. Hay un acto en la Casa Blanca de una entrega, tal, ahí está Wynton. Además, es el director de la Lincoln Center Jazz Orchestra, y que es el gran referente desde el punto de vista organizativo de actividades musicales en Nueva York, y aparte es un hombre con una cabeza muy, muy, muy, muy bien iluminada y muy fresca, con todo lo que supone también para algunos, de crítica de música ortodoxa, de música que no se separa de los parámetros oficiales y tal, bueno, pues yo creo que es un gran creador, creo que es un gran músico, creo que es un hombre de una exquisita sensibilidad, para siempre teniendo presente sus raíces, los sonidos de su ciudad natal, los sonidos antiguos de su ciudad natal y sus influencias, sin duda. Yo creo que es un hombre que sigue aportando y diciendo muchas cosas. Lo dijo ya en los finales años del siglo pasado, y lo sigue diciendo en este siglo XXI. Wynton, esta noche, abriendo nuestra primera hora con este precioso trabajo que se llama Spiritual Side of Wynton Marsalis, y aprovechando, pues eso, una sensación de una cierta espiritualidad, de un cierto carácter de raíces, de pueblo, de sitios, de referencias, de salmos, de religiosidad. Por ahí, esta noche estamos. Take my hand. let me stand. Lord, I'm so tired. Many times I get weak. I am worn. Through the storm, through the night. Take my hand, precious Lord, and lead me on home. When my way darkness appear, Lord, in the night. Draws near, yeah, and the day. Hey, Lordy, hold my take my hand, precious Lord, and lead me, lead me, lead me, lead me, lead me. Me tenéis que permitir la licencia, y si no me la tomo yo mismo, pero casi a modo de un Come Sunday, como si fuera ahí recordar los viejos estilos de las viejas cantantes, de las viejas chouters que cantaban y gritaban con estos cantos espirituales, me vais a permitir hacer un One More Time en homenaje justo a todas ellas, sin citar a ninguna en concreto, quizás a Velma, o, bueno, en realidad a todas aquellas viejas cantantes de iglesia que, sin nombres, porque no eran famosas, pero todas cantaban al modo del Come Sunday, pues para aquellas mujeres que fueron y no fueron, porque no tuvieron nombre, pero están en el espíritu de la creación, del arte, de la canción, del respeto y de la espiritualidad. Precious Lord, take my hand one more time. Yeah. hear my call. Take my hand, please, sir. Don't let me fall. Take my hand, precious Lord, and darkness appear, Lord, in the night, draws near, yeah, and the day. Hola, soy Wynton Marsalis. Un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Yes, yes. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Cuando el sermón se pone cachondo, el ministro que está dando el sermón está cachondo, entonces ocurren estas cosas, y es que súbitamente, de un tempo muy suave, muy lento, pues viene un, no sé si en claves de música seria y culta sería una especie de agitato, una especie de agitación. No sería un moderato, sería un agitato. Y entonces todo el pueblo que está allí en la gran sala, en la iglesia o donde quiera que sea, pues se ponen a bailar, se ponen a tocar palmas, se ponen, bueno, pues, ¿eh? Ahí. Y ahí surge la bulla. La bulla fantástica. Y las gentes, algunas entran en trance, otros ya están en trance desde que entraron a la iglesia. Y bueno, pues este es un poco el espíritu de este precioso trabajo que tiene su origen en, bueno, pues lo que ya os contaba, en elementos espirituales, en elementos religiosos, en la presencia y en el recuerdo del doctor Martin Luther King, y las influencias y el recuerdo también del gigante John Coltrane, con ese I Love Supreme, que es una de las obras mágicas en cuanto a uno de los grandes, grandes trabajos del genial John Coltrane, o el propio Duke Ellington con los conciertos sacros y el recuerdo de Mahalia Jackson, el Camp Sunday, pues ese espíritu. Sabéis un poco lo que os estoy contando, lo que pretendo contaros, y si no, tampoco importa mucho. Esta es música original de Nueva Orleans y de los alrededores, que tiene una invocación básicamente de orden religiosa. Y este tío, que es un trompetista extraordinario llamado Wynton, que es amigo del Boulevard del Jazz, pues nos trae ese espíritu justo a nuestro territorio, a nuestras calles bulevareñas, a tu calle bulevareña, a tu rincón donde tú estás, y te hace sentir, creo, estas cosas. Boulevard del Jazz. Thank you. friend in Jesus. He teaches us forgiveness, and a friend I need, Lord Jesus, to ease this pain of mine. Soon he will come, free his children. RAI. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. En Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Hola, soy Wynton Marsalis. Un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Yes, yes. Thank you.

Hola, soy Wynton Marsalis. Un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Yes, yes. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. El espíritu de Nueva Orleans, el espíritu que nos transmite perfectamente el gran Wynton Marsalis, un enorme músico, hijo también de un maestro de Ellis, maestro del piano y maestro también de la escritura pianística, del enseñar y de la docencia, Ellis. Y estos sentimientos, estas voces, estas reflexiones, estos cantos, nos lleva justamente a lo que os vengo anunciando, al espíritu de la religiosidad, a las viejas cantantes, a los Shouters, el espíritu de Mahalia o de Roberta o de tantas y tantas, o de aquellas mujeres desconocidas que cantaban en las iglesias a capela, llenando los espacios y los sitios de los mejores espíritus, sin lugar a duda. Y después el sonido de estas bandas que acompañaban, pues desde la alegría y la algarabía que se formaba en las fiestas religiosas, en los propios recintos religiosos, hasta el acompañar a un féretro, hasta el cementerio, pues con ese ritmo, con esa cadencia, con esos sonidos tristes, profundamente tristes. A fin de cuentas, esta es la música de la vida, nunca mejor dicho. Estos son los sonidos de la vida, los sonidos de la vida, de la muerte, del amor, de tantas y tantas cosas. El jazz. Y con Sunday. Llegó el domingo, efectivamente, el espíritu de Mahalia y también el del grandísimo Wynton Marsalis, nuestro amigo Wynton Marsalis, hijo de Ellis, el gran señor del piano, hermano de Brant Ford, que a mí es uno de los mejores saxofonistas que hay en todo el panorama de los músicos, hermano de Delfio, que también es un gran productor y trombonista, hermano de Jason Marsalis, que es un baterista, el más joven de todos los Marsalis de la saga, y una familia pues donde el jazz, la música y los cantos y el espíritu de Nueva Orleans pues transita, porque a fin de cuentas de ahí son sus raíces, ahí están sus raíces y ahí están los sonidos los que ellos nacieron, con los que ellos crecieron y con los que ellos viven. Espacios y los territorios por los que Winton se mueve siempre son enormemente interesantes, y los espacios y los territorios por los que nuestras horarias se mueven también son interesantes para que mi torpe voz interrumpa las músicas y suenen los pitos, porque los pitos están justo para eso, para que suenen y no interrumpan muchas más cosas. Ya sabéis, el espíritu del bulevar. Pero a propósito de eso, os tengo que contar que sobre esta hora, en las segundas horas, desde principio de año, y vamos a estar así, también en las primeras, en algunas primeras hemos sentido el indicativo. Este año quiero brindar un homenaje, un gran homenaje, un recuerdo para un gran músico, sobre todo para un gran inventor, Adolfo Sax. Se cumple el bicentenario del nacimiento de Adolfo Sax, justamente hace 200 años. Adolfo nació en Dinant, en Bélgica, el 6 de noviembre será el mes de Adolfo, y estará prácticamente dedicado todo el mes de noviembre a saxofonistas, a historias, a las cosas que se me ocurran y que se os ocurran a vosotros. Un 6 de noviembre de 1814, su nombre era Antoine Joseph Sax, por supuesto. Y como una noche os conté, pues descubrió el saxofón. Era inventor, era fabricante de instrumentos, y él es sobre todo conocido por haber inventado el saxofón. No supo muy bien cómo poner al instrumento, y entonces la otra noche os hice una historieta divertida. Pero en fin, al final saxofón, y desde entonces la música tiene otro prisma. La música se ve de otra manera. no solo a los grupos de jazz, que entonces no tenían mucha relevancia. Por 1814, os imagino. Bueno, no, en 1814 no. Fueron justamente. La primera vez que se tocó en público fue en Bruselas en 1841. Entonces no había mucho jazz. Como sabéis, el jazz no es cosa de esos años, por lo menos en Europa menos. Y el saxo, pues apareció. Y fue sobre todo en las grandes orquestas. Y desde entonces viene sonando en grandes orquestas, en grandes combos, en la música afrocubana, en la música latina, en las grandes epopeyas musicales de los grandes maestros compositores, donde las secciones de viento son fuertes y rotundas, ya no para citar a ninguno de los grandes, que hay muchos, que suenan muy, muy, muy metálicos, pero desde luego la sección de saxos, y ya no os digo nada, en el jazz la sección de saxos con un barítono, dos tenores y básicamente dos altos o un alto, y también suele uno de los altos tocar el clarinete, depende, ahí hay diferentes combinaciones. Pues desde principio de año hasta que llegue diciembre, este 2014 será un año dedicado a Adolfo Sax y también a otros grandes maestros de la literatura y a otros grandes referentes y a grandes hombres que aparecieron, desaparecieron y vivieron por y para la música, por y para el jazz. Y este es justo esta noche, madrugada de sábado a domingo, ya llegó el Come Sunday, ya llegó el domingo, por ese espíritu de la primera y de esta segunda hora. Y este es el sencillo y modesto homenaje que el Boulevard del Jazz esta noche brinda a Adolfo Sax y a saxofón.

Hi, I'm Zarin, and I like listening to Boulevard del Jazz. Hola, soy Wynton Marsalis. Un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Yes, yes. Quisiera decir con esa fluidez, con esa sensibilidad, con ese maravilloso tono que lo dice la trompeta de Wynton Marsalis, invitarte esta noche otra vez, si quieres, a reunirnos alrededor del jazz, alrededor de la música, en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información, homenaje a la música religiosa, la música de raza, la música de raíz, a la música de Nueva Orleans, a la música sincopada, a la música maravillosa, a cargo del propio Wynton Marsalis. Esta noche, con otras historias, con otras músicas, con otras propuestas, pero siempre juntos en nuestro Boulevard del Jazz en RAI. Te acompañó en la edición Fran Hernández, en la producción, en el control y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. Y lo dicho, esta noche, madrugada de domingo a lunes, lunes ya, cuando sea el día de la luna, cuando sea la noche de la luna, si quieres, nos encontramos otra vez aquí. Hasta entonces, muchas gracias por tu compañía. Y muy buenas noches. Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez.